sí. Va queriendo, ¿eh? Todo suyo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar bienvenida oficial a esta mesa de desarrollo de ambiente. Mi nombre es Ignacio Sabatella, para quienes no me conocen. Soy investigador en CONICET, con sede en Flaxo, en el área de relaciones internacionales, y además desde hace unos cuantos años, ¿no, Martín? Hace ya más de 10, que participo en el Departamento de Economía Política aquí del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos en la edición número 9 de este Congreso de Economía Política, así que bueno. 8, perdón. Pero noveno año. Noveno año, es verdad, claro. Está bien. No, yo me quedé con el dato de 2014 y me estaba salteando eso. Bueno, esta mesa me toca coordinarla a mí. Tiene que ver también con un subgrupo dentro del Departamento de Economía Política que tiene que ver con esta temática, con desarrollo de ambiente. Este año hemos coordinado un libro junto con Martín. Acá está. Ese mismo, gracias Ramiro por la publicidad. Mi especialidad es el tema energético, pero ahí en este libro abarcamos varias temáticas y además una cuestión teórica de cómo abordar este tema que produce muchas controversias al día de hoy, a pesar de que no es un tema nuevo. Creo que se va a hablar bastante en esta mesa de que si nos ponemos a rastrear antecedentes teóricos, podemos irnos hasta 50, 60 o 70 años atrás para lo que es América Latina y el Caribe. Muchas veces esos antecedentes desconocidos para una gran mayoría de académicos. Así que bueno, para mí es un gran gusto coordinar esta mesa. Antes de presentarlos, me gustaría ser claro con esto para que podamos tener tiempo con todas las exposiciones y luego una ronda de debate, preguntas entre cada uno de los participantes, grupos. La idea es que cada uno se tome 15 minutos para exponer, con la posibilidad de redondear 5 minutos más, ¿sí? Yo a los 15 les voy a decir tiempo cumplido y a partir de ahí corren 5 minutos más para cerrar la idea. Es decir, a los 20 ya cerramos, pues si no, no le dejamos lugar a otro colega. Bueno, siguiendo el orden del programa, tenemos en primer lugar la ponencia de Ramiro Bertoni, de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín, titulada Las tensiones por los recursos naturales y el uso de los condicionamientos regulatorios en la gobernanza mundial del comercio y las inversiones. Ramiro, si vos estás preparado, ya arrancamos. Listo. Bueno, yo lo que voy a hablar justamente es, si bien la mesa está en medio, más cuestión medio ambiente, no voy a hablar tanto de medio ambiente, pero sí son cuestiones que atraviesan, ¿sí?, las regulaciones sobre qué se haga en estos sectores y que va a estar impactando el medio ambiente. Primero, el tema, hay una exposición de maldición a los recursos naturales, con lo cual voy a pasar muy rápido, ¿sí? Tiene un pasado, digo, sombrío en la región, desde la expoliación colonial, siglo XVI a XVIII, todo el tema de la división internacional del trabajo y el crecimiento extrovertido, que podremos señalar en el siglo XIX, la formación de los estados nacionales a la luz de esa división internacional del trabajo, y en el siglo XX podemos decir que viene una creciente conceptualización del problema. A ver, la palabra creciente es decir, bueno, se empieza a ser creciente en el sentido más masivo o de cierto peso que tiene, porque uno se pone a ver a Mariano Fragueiro, Mariano Moreno, Belgrano, ya el tema de materias primas e industrialización se venía hablando, o Pellegrini después, lo que sea. Pero bueno, ahí tenemos teoría de centro a periferia, término de intercambio, todos lo conocen. A una mirada un poco más allá, que toma el centro periférico, pero lo complejiza y va a tomar el problema de la propiedad de los recursos naturales, toda una economía política bastante más compleja, que es todas las distintas miradas de la teoría de la dependencia. Después van a venir algunos modelos de Oscar Brown y algún otro economista que empiezan a ver el proteccionismo del centro como una forma de exacerbar el intercambio desigual. Luego hay enfoques más institucionales del problema de la gobernabilidad democrática de recursos naturales, y sobre todo cuando son mineros, petroleros, etcétera. En esto también va, digamos, hay una nueva mirada también de Stiglitz y otros que hablan del problema de cómo controlar recursos naturales cuando hay rentas muy importantes. Y después la parte, todo lo más un poco de algunos evolucionistas, Reiner y otros, que van a empezar a hablar de los círculos virtuosos y viciosos según mi especialización y los temas de innovación productiva. Y ahí es interesante porque ahí empieza a haber un parte de aguas de que están el enfoque tradicional de avanzar, digamos, aguas abajo para industrializar e innovar. Y ya desde finales de los 90 empieza la CEPAL, luego va a venir Carlota Pérez y hoy hay muchos más dando vueltas, con el tema de que se puede innovar aguas arriba sin necesidad de industrializar y puede haber también una innovación importante en torno a los recursos naturales, ¿sí? Ahora, en la primera década del siglo XXI aparecen nuevos dilemas. Si bien yo estoy hablando cuando algo empieza a ser más masivo en la discusión, no quiere decir que empieza recién ahora. Pero bueno, esto empieza a discutirse un poco, boom de los commodities, ¿sí? Mejora de los términos de intercambio, consenso de los commodities, Maristela Svampa empieza a retomar el problema del extractivismo, la reprimarización, riesgo de enfermedad holandesa, ¿sí? Y empieza a tomar más cuerpo toda la conceptualización del intercambio ecológico desigual, que yo no voy a entrar, pero es todo un tema que empezó a tomar fuerza, de Argentina Guillermo Peinado, bueno, y un montón de otra gente, ¿sí? Y ahí también, cuando uno empieza estas cuestiones de profundizar el intercambio desigual o no, lo dejo acá suelto, pero empieza a haber también un otro tema que empieza a mezclarse, que es la geopolítica, y si hay un sur global, si hay dos nortes, si hay un mundo multipolar, y todo eso también empieza un poco a atravesar en forma implícita o explícita alguna de estas lecturas. Tenemos todo el tema del cambio climático y una transición energética que va a configurar las preguntas del siglo XX, ¿sí? Y principios del siglo XXI. Ahí hay cuestiones, recursos naturales están desde el cambio climático, desertificación, problemas de soberanía alimentaria. El cambio climático obviamente es un problema global y todos acordamos en general con responsabilidades diferenciadas. Y lo que se busca es alguna transición ecológica, ¿sí? Una transición energética que sea ecológicamente equitativa y con justicia ambiental. Eso es un poco los panoramas que se tratan de imponer, ¿verdad? O desde nuestro lado se trata de imponer. Obviamente todo esto va a depender por dónde transcurra esta transición, ¿sí? Hay biocombustibles, hay hidrógeno, hay electromovilidad, baterías, y ahí también depende de las fuentes de energía, solar, nuclear, hídrica, mareomotriz, bueno, todo eso va a depender, va a generar distintas formas de economía política, formas tecnológicas de intercambio, etc. Pero más allá de cuál sea la forma, yo acá tomo algo, que esto fue un poco la última medición que hizo el Banco Mundial, que la replicó en un trabajo de 2018 y después también uno de 2021. Andrés Aceaín alguna vez hizo un jueguito con esto mostrando de que Argentina no era rica en recursos naturales. Y acá simplemente presento los recursos naturales, pongo algunos de los países. ¿Se llegan a ver los nombres de los países o no? Sí. Bueno, pongo algunos países, ¿sí?, emblemáticos, y sobre todo me interesó poner, digamos, potencias o países o regiones que nos interesan como que son jugadores fuertes, y abajo lo que está marcado son algunos países de América Latina que seleccioné. Sí, bueno, más allá que Argentina, claramente, que ahí está en rojo, no está en absoluto en cuanto a la gran dotación de recursos naturales per cápita. Acá es cierto que no está contabilizado Vaca Muerta, probablemente modificaría algo, pero no es lo que me interesa. Pero sí, lo que es interesante es cómo al menos tres importantes jugadores, ¿sí?, Unión Europea, China y Estados Unidos, o si incluso tomamos los países del sudeste asiático, Corea, India y Japón, todos son en general escasos en recursos naturales. El único que es Estados Unidos menos, pero no es de los más dotados. Estados Unidos está muy parecido entre Uruguay y Perú, ¿tá? Con lo cual no, y son todos demandantes de recursos naturales y la única que tiene una situación un poco mejor es la Federación Rusia. ¿Está? Entonces, bueno, todo esto claramente va a sumar presión a lo que va a ser no solo la transición energética, sino también los problemas alimentarios o todos los problemas que vienen, porque los países más grandes o que más están creciendo no son los que tienen más recursos naturales, y América Latina aparece en general la mayoría de los países en una posición al menos casi de China hacia arriba, ¿sí? Con lo cual esto va a implicar gestionar todas estas tensiones. Acá esto es nada más decir, bueno, de los recursos naturales, porque obviamente hay de todo tipo, los que son no renovables son los países que están en situación más compleja. Y fíjense que de América Latina, en todos los países que están en situación muy compleja por recursos no renovables, al menos según el Banco Mundial, solo estarían Venezuela y Perú, ¿sí? Chile que tiene minería, pero también tiene otros recursos naturales, lo mismo Bolivia que tiene toda la zona de Santa Cruz de la Sierra. O sea, países que uno los tiene también como muy fuertes en recursos naturales, de alguna manera no están tan complicados acá. Y acá lo que fui, armé muy rápido, o sea, muy sintético, una matriz de algunos problemas, cuáles son los actores y cuáles son los ámbitos jurídicos donde se empiezan a discutir estas cosas, que este es el centro de la ponencia, es decir, bueno, la regulación de la gobernanza de inversiones y comercio, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, mira, uno de los problemas es crisis alimentaria y la posibilidad de poner retenciones o cuotas. El recurso en juego sería tierra, agua, semillas, y el tema de las semillas con el tema de las patentes es un tema muy, muy conflictivo. Y el principal conflicto en esto, obviamente, tenemos de economía política interna, bueno, en Argentina lo conocemos bien, bien claro, pero nosotros en general nos quedamos focalizados en nuestro conflicto de economía política interna, pero cuando los países exportadores de alimentos relevantes empiezan a poner retenciones para descalzarse y correrse de una crisis alimentaria, le generan problemas porque pueden generar aumento de precios internacionales. Y ahora, uno dice, bueno, que paguen más caro los europeos o los americanos, lo que sea. Lo que pasa es que el conflicto, los actores son países exportadores y países importadores. Y el problema es que muchos países importadores netos de alimentos son países pobres también. Si uno miraba el anterior, uno veía un montón de países africanos con pocos recursos naturales. Entonces ahí también hay un conflicto que no es solo con los propietarios de la tierra, de economía política interna, sino también este otro. Esto en general no ha sido tan fuertemente discutido o en algunos ámbitos, pero lo primero es que la OMC prohíbe cuotas en general, ¿sí? Y a países que entraron después del año 2000 también algunos les ha puesto limitaciones en el uso de retenciones. No es el caso de Argentina, pero algunos que entraron, Vietnam, China, etcétera, han tenido eso. Pero todos los nuevos TLC, por ejemplo el Transpacífico, directamente te prohíbe las retenciones, o en Unión Europea-Mercosur se ha puesto un límite del 18%. Entonces ahí tenemos un primer problema. Después tenemos el tema, bueno, también de biocombustibles, que es otra de las posibilidades que han dado vueltas con la transición energética. Y ahí el primer conflicto era destruir alimentos por biocombustibles. Más allá que los de segunda o tercera generación en general trabajan con desechos, ¿sí? Y no con los alimentos, pero igual también hay un riesgo a corrimiento de cultivos, al monocultivo, etcétera, etcétera. Y nuevamente va en tierra, agua, semillas, etcétera. Y también quién hace la transformación industrial. ¿Dónde se agrega el valor de los biocombustibles? Eso es toda una discusión. Y entonces los actores básicamente son los productores de materia prima, y hay todo el juego de la renta. Bueno, la sociedad civil por el problema de alimentos, los que transforman en biodiesel que disputan la renta primaria, y las petroleras que quieren, que si están obligadas a hacer corte, quieren los precios más baratos. Acá básicamente el conflicto, al menos que tuvo Argentina e Indonesia, fue con la Unión Europea, ¿sí? Después Argentina con Estados Unidos, por derechos antidumping, compensatorio, etcétera, etcétera, que se han puesto no directamente contra las retenciones porque no están prohibidas, sino una forma muy creativa de aplicar antidumping o derechos compensatorios que te inhibe el uso de retenciones. Argentina ganó el panel contra la Unión Europea. Estados Unidos hizo algo peor todavía de correrse de lo que es la regla, pero contra Estados Unidos no se avanzó, básicamente por las negociaciones con el FMI, etcétera, etcétera, se inhibió. Con lo cual, ahí Argentina está erosionando un espacio de política como las retenciones, al menos para agregar valor, más allá de discusiones sobre biodiesel. Después están los temas de material, minerales críticos, ¿sí?, para electrónica, aleación, etcétera. Los primeros que tenemos son los de las tierras, denominadas tierras raras, ¿sí?, que gran parte de China es el principal exportador, no la principal reserva, pero sí ha sido el principal exportador, y níquel, donde estaba Indonesia. Bueno, ahí el conflicto básicamente son países que dicen, yo no quiero perder los recursos ahora, cuando puede haber precios más altos a futuro, y a su vez yo a futuro con más capacidad de desarrollo los puedo industrializar y no los quiero entregar. Básicamente uno podría decir que es ese. Y acá los actores básicamente son los países de la OCDE que proceden sus recursos versus los que lo tienen. Y hay una geopolítica un poco más complicada de acuerdo a cómo son las concesiones, los tipos de empresas que juegan o los o cómo se estructuran estos mercados. En cuanto al ámbito donde hubo grandes conflictos, el primero fue que la tríada de la OCDE, Estados Unidos, Japón y Unión Europea, aplicaron, digamos, llevaron a la OMC, llevaron a la OMC a China para que quite todas las retenciones y todas las restricciones a las tierras raras, y lo mismo pasó ahora la Unión Europea contra Indonesia en el 2021, ¿sí?, en el níquel, ¿sí? Entonces ahí siguen jugando. Y después está los otros minerales críticos, podríamos decir cobre, litio, cobalto, etcétera, y me quedo más o menos con litio, cobalto, y después vamos quedando un cachito con litio. Que hay, bueno, los conflictos, aparte del tradicional de la minería, con el tema de los precios, están los temas de medio ambiente, que también los había puesto ahí en la minería, no sé si ve la minería tradicional, no se ve nada acá del mouse, no, bueno, no importa. En la minería tradicional también aparece el tema de medio ambiente, y acá aparece más fuerte con salares, humedales, agua, comunidades, etcétera. Acá un poco pongo, aparte de lo, es igual al caso anterior, pero acá sumo a China. Mientras China es interesante en tierras raras, ha jugado como un rol de país periférico porque era el exportador de materia prima, en litio es al revés, juega más el rol de país central. Y acá los TLC y el Transpacífico, etcétera, como dijimos, prohíben las retenciones y la OMC ya las cuotas, pero hay una vuelta más, que es el TLC que modernizó la Unión Europea con Chile, puso un anexo justamente sobre energía y minerales, ¿sí? Aparte de que en casi todos estos TLC también ya hay otros artículos sobre las el accionar distorsivo de empresas estatales como una reducción del espacio político. Ramiro, ya estamos en 15. Ya está 15, 5, listo, 5 más. Perfecto, rápido. Entonces, bueno, si pensamos en el triángulo del litio, probablemente alguien vuelva a hablar. Está una palabra linda de Obaya que dijo el triángulo escaleno, porque hay mucha diferencia, Argentina, Chile y Bolivia. No los voy a hablar de eso, pero sabemos que son diferencias. Y a su vez también vuelve la discusión de aguas abajo, aguas arriba, los que dicen tenemos que ir hasta la batería, los que dicen, bueno, podemos ser muy buenos haciendo las primeras etapas y punto. Pero más allá de eso, en cualquiera de las dos instancias, pero con mayor énfasis si uno quiere ir aguas abajo, aparecen todos estos problemas de los tratados bilaterales de inversión, que si uno les cambia las normas a los países de la OCDE, te pueden demandar, no así como China, que podrá presionar de otra manera. Y algo que lo podemos ver también es cómo en la modernización de los viejos TLC se están incluyendo estas cosas. Este es el acuerdo nuevo que todavía no se firmó, pero se va a firmar porque ya está totalmente acordado entre Chile y la Unión Europea. Y sobre el tema, un anexo, ¿sí?, que es el anexo 8 sobre minerales críticos y energía, que dice, bueno, precio de exportación no se va a diferenciar los precios, ¿sí? No se pueden poner precios más altos a la exportación que a los internos. Se pone un pequeño anexo y dice, bueno, porque Chile sabemos que en esta especie de nacionalización o querer agregar valor, justamente lo que va a hacer es un incentivo de precio, vender precio el litio más barato adentro que afuera para industrializar. Entonces dice, bueno, Chile podría introducir o mantener con el objetivo de la adición de valor mediante sus precios preferenciales, pero conforme con un anexo. No voy a entrar a leer todo el anexo, pero la cuestión es que el anexo va a poner un montón de restricciones, por ejemplo, que no afecte negativamente la capacidad de la Unión Europea de obtener materias primas. Y bueno, siempre hay, la Unión Europea va a decir, me afectó. Con lo cual, de alguna manera, la flexibilidad que se le está dando a Chile, por lo cual iría por la vía esta de industrializar, está totalmente en peligro con lo que Chile firmó en este segundo anexo. Y después también sobre el precio de la energía, todo el tema de, se dice, bueno, se reconoce que tienen que ser mercados competitivos, también se reconoce que pueden diferir los marcos regulatorios según las necesidades de los países, todo muy lindo, pero después dice, garantizará que el suministro de bienes energéticos se base en principios de mercado. Con lo cual, nuevamente lo que digo, como todos estos elementos, tanto los TBI, con los acuerdos viejos, o con los inversiones y los tratados que no se pueden tocar, o no se pueden cambiar las reglas, pero todo lo que está viniendo cada vez impone más restricciones. Cualquier cosa después sí, se retoma, pero bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, voy presentando a Sofía Gruchevsky, Denise Benítez, Julia Segre Maturano, Rosario Fraga y Lucio Rosato. No tengo la pertenencia institucional, pero no sé si son todos de... La Universidad Nacional de Lanús, de la carrera de Licenciatura de Economía Política. Perfecto, muchas gracias. El título de la ponencia es Estilos de Desarrollo en América Latina y la Maldición de los Recursos Naturales, así que muy en línea con lo que ha planteado Ramiro. Sí. Bueno, ¿arrancamos? Espera que todavía no tenemos la imagen en la pantalla. Bueno. Hay problema con el cable, ¿no? Lo raro es que veníamos bien. Lo rompimos. Sí, parece cable, ¿no? Más que nada. Un problema así de falso contacto, pareciera. Un electricista en la sala. Es jubilé de eso, ¿sabes? Ahí apareció. Y ahora se fue. Pero no será que. Pues ahí cuando moviste la compu, ahí puede ser que haya. Se va queriendo. Bueno. Está cada vez más cerca, ¿eh? ¿Crees que llame a alguien de abajo? Ahora voy, llamo yo. Ahora voy. ¿Otro cable? No, porque otro cable. ¿Y si vuelves a poner la compu como estaba, quizás? ¿Qué momento dije? Rosario. Sí. Voy a ver si algo. Ahí está. Se ve que está sucio el tramo. No sé si es un problema de contacto. Ahí está. Bueno, no queda claro si es algo físico. Aparentemente eso es lo que está. esto ya no tiene sí, sí, sí, bueno, bien. Bueno, un poco de paciencia y ya la solucionamos. Rápido, ya está, ¿ves? Tipo, parece la discoteca, ¿viste? Con el flash ahí. Te delata, sí, es una película vieja de esas, ¿eh? Claro. Bueno, mientras tanto repasan la ponencia que otro día. Aprovechamos el tiempo. Intentamos desenchufar y enchufar y no pasó. No entendí el doble fase, boludo. ¿Qué? No entendí el doble fase. Me perdí. Tipo. Nos van contando y nosotros cada tanto vemos letra. Si quieres empezar, si no damos vuelta la. Sí, empezamos. La compu y tanto de la pantalla y va a estar un poco incómodo. Sí, sí, sí. Bueno, ya tenemos. ¿Tienes café mientras el café? El cafecito. Sí, podemos arrancar sin presentación. Sí, arrancamos y sí. Sin presentación y ya está. Bueno. ¿Sí, no? Hola, voy más pasando y la veré por ahí también. Rápido. Bueno, se animan a empezar, igual ustedes ahí tienen para ver la compra. Sí. Las escuchamos más que mirar. Bueno. Nosotras venimos de la Universidad de Lanús, estamos en un proyecto llamado, un proyecto de investigación que empezamos hace poquito. Esta es una de nuestras. Ahí está, sí. Mira. Tenía que empezar a hablar. Sí. A ver qué pasa. Detectó la voz. Empezamos hace poquito, así que esta es una de nuestras primeras presentaciones. El proyecto se llama Estilos de Desarrollo, Especialización Productiva, Recursos Naturales y Dimensiones Socioambientales. Iba y venía la imagen, que eso que puede ser. Bueno. Para, ahí quedó. Para las dudas, hay cable. Sí, enchufamos y desenchufamos. 20 veces, pero no. No anduvo eso. Gracias. Bien. Bueno, en el proyecto, el objetivo es pensar el rol de los recursos naturales en relación a la viabilidad de los procesos de desarrollo, en particular en el contexto de las economías latinoamericanas caracterizadas por tener una matriz productiva semi-industrializada donde se producen y exportan materias primas y productos primarios y se importan bienes de capital y tenemos cuatro líneas de análisis que son la restricción externa, la heterogeneidad estructural, la maldición de los recursos naturales y los estilos de desarrollo y el ambiente y en particular la idea de esta ponencia es pensar esta idea de la maldición de los recursos naturales si aplica para América Latina haciendo una revisión desde el estructuralismo. Sí. Bueno, previo a discutir un poco más concretamente la noción de maldición de recursos naturales, nos parecía importante retomar un poco el concepto de heterogeneidad estructural, ¿no? entendiendo como la heterogeneidad estructural uno de los principales aportes o las primeras conceptualizaciones de los economistas estructuralistas. Entendemos que es una característica propia de las economías periféricas, ¿sí? Y que se puede presentar de cierta manera como una consecuencia de cómo se dio la inserción de estas economías al mercado global. Nos parecía importante entender también que el estructuralismo va a tener dentro de sus bases teóricas la relación entre el centro y la periferia, ¿sí? Esta idea de que va a haber economías desarrolladas que van a ser capaces que van a tener una estructura homogénea, que van a ser capaces de generar un crecimiento autosostenido, autónomo, que van a ser dominantes por sobre otras economías que van a estar subsumidas a este centro, que no van a tener posibilidades de generar mecanismos de crecimiento autosostenido, de crecer para adentro, que van a estar dominadas y que se van a considerar subdesarrolladas. Una lectura que se puede hacer también del diagnóstico de la heterogeneidad estructural es que es un diagnóstico hacia adentro. La relación centro-periferia es un diagnóstico hacia afuera de esa condición. Concretamente, definir un poco lo que era la heterogeneidad estructural, que va a ser esa convivencia que se da en las economías periféricas de dos sectores con productividades muy desiguales. Vamos a tener un sector que va a ser un sector dinámico, que capaz de generar innovaciones, donde va a haber procesos de aprendizaje, pero que va a ser un sector que no va a tener una alta productividad, que va a ser un sector postergado, que es la industria, y después tenemos un sector que es muy productivo, que es muy competitivo, pero que no es dinámico, que es el sector exportador de materias primas. Y bueno, el rol de estas economías como dependientes a esa exportación de materias primas. Bueno, ahí la respuesta, sí, siguiendo un poco con esa, la respuesta, creo que es la anterior, ¿no? Ahí estamos. Sí, bueno, esto. La heterogeneidad estructural va a discutir un poco esa idea del desarrollo como un camino único, ¿no? Esa idea lineal de, bueno, el país en vías de desarrollo, hay una sola manera de desarrollarse, hay un solo camino. Entonces, la heterogeneidad estructural va a venir a discutir con esas teorías que ven una solución meramente técnica, ¿no? Los países tienen que seguir determinadas recetas, innovar, y esta receta que funciona en el centro va a funcionar para todos. Entonces, lo interesante acá es que va a dar como una nueva explicación a la desigualdad social y a los límites al crecimiento que tienen estas economías. Y esto que decía, que lo que van a hacer es oponerse a estas teorías del subdesarrollo, que lo ven como una situación homogénea, y se va a enfrentar justamente a esto, a que la solución de la desigualdad solamente viene por la vía técnica, que no hay conflicto social, que va a discutir con todas estas teorías que quizás no ven cómo se dan las relaciones geopolíticas y las relaciones sociales y políticas adentro del país. Ahora sí, esto es un poco lo mismo, ¿no? La idea de que el estructuralismo entonces va a plantear que hay distintos estilos de desarrollo, ¿sí? De que hay que encontrar tendencias específicas, que hay distintas contradicciones en los procesos de desarrollo de los países. Y por eso va a ser esta propuesta de, bueno, los estilos de desarrollo. Ahora sí, partiendo con la maldición de los recursos naturales, vamos a ver que es un tema que se discute desde las teorías del desarrollo, y el centro es en cómo entender si hay una relación negativa entre la disponibilidad abundante de recursos naturales y los límites al crecimiento, ¿no? Cómo, de alguna manera, esta disponibilidad de recursos naturales condiciona o no la inserción de estas economías al comercio internacional. En este sentido, uno de los primeros expositores del término va a ser Auti, pero nosotros acá tomamos el modelo que también trabajan Sarch y Warner en el 2001, que lo que van a hacer es tratar de medir si hay una relación entre el PBI, las cantidades de recursos naturales, y lo que van a terminar, bueno, y observar justamente esta relación negativa entre el crecimiento y esta cantidad de recursos. Ahora bien, es que una vez que observan ese hecho, lo que quieren saber es, bueno, cuáles son las causas, ¿no? de esta relación negativa, si es que la hay, pero bueno, discutir las causas. Y un poco lo que hicimos en el trabajo es tomar a dos autores, que uno va a ser Torrado y Morales, y otro va a ser Auti, con su trabajo del 2001, y ver qué dicen respecto a las causas de esta maldición de los recursos naturales. Bueno, en el caso de Morales Torrado, él lo que va a decir de alguna manera es que hay como dos formas para explicar esta maldición, ¿no? Que tenemos un camino que tiene que ver con la mirada macroeconómica y otro que tiene que ver con las cuestiones más institucionalistas. La mirada macroeconómica está muy relacionada al concepto de la enfermedad holandesa, esta idea que un poco la introducías hoy más temprano, que tiene que ver con que hay un shock de oferta, aparece un nuevo recurso disponible que va a traer muchas divisas al país y que va a apreciar el tipo de cambio. Con esto, lo que va a pasar es que esto va a ser en detrimento de los otros sectores, que van a quedar como desplazados. Esa es como la explicación más macroeconómica a los hechos, de que como tenés mucha disponibilidad de un recurso, lo explotás y los otros sectores no invertís en esos sectores. Ahora bien, nosotros como que trabajamos más con las otras explicaciones, que son las del rol institucionalista, que tienen más que ver con una explicación de cómo actúan los gobiernos y los estados ante esta disponibilidad de recursos. En eso, bueno, si puedo seguir avanzando, bueno, ahí está la cuestión de, bueno, cómo se... Sí, las instituciones bajo la calidad, la siguiente. Y ahora vamos ahí con el... Bueno, en línea con esto, a mí me pareció interesante tomar a Auti y encasillarlo dentro de estos autores que ven como una explicación más institucionalista del problema. Porque Auti lo que va a plantear es que él va a observar el fenómeno de que los países que tienen escasos o son pobres en recursos naturales están muy desarrollados. Y los países que tienen abundancia de recursos naturales están postergados, sus procesos de industrialización se vieron truncados y se va a poner a discutir, bueno, ¿por qué se da esto? Él lo que va a ver es que se dan dos tipos de estados distintos. Él va a identificar dos trayectorias de desarrollo distintas. Una que va a ser la trayectoria del desarrollo de la industrialización competitiva y la otra que va a ser la de la trampa de los bienes básicos, de los bienes primarios. En la primera, lo que va a ver básicamente es que cuando hay escasez de recursos naturales, los estados van a promover la diversificación competitiva. Es decir, que se van a dar procesos de industrialización, generalmente él toma como ejemplo a Corea del Sur, y lo que va a explicar es que, bueno, se dan procesos en los que el Estado no interviene, que se mantienen salarios bajos, que hace que la industria sea competitiva, que se desarrolle y que pueda, si bien no va a tener un mercado interno que canalice esa oferta, va a producir para el exterior. Y eso después va a desencadenar un montón de complejización de la industria, que va a tener un efecto del derrame y demás. Ahora, en la trampa de los productos básicos, de los bienes primarios, él define a los estados como agentes depredadores, que los estados se engolosinan con esta disponibilidad de recursos naturales y lo que hacen es tomar esas rentas y subsidiar industrias que no son competitivas, que son deficientes, y es eso lo que genera el atraso, la dependencia, el subdesarrollo, demás. Bueno, no, dependencia no, porque Auti no lo mira en términos políticos. Él lo que va a proponer en definitiva es, bueno, como los estados tienen abundancia de recursos naturales, obtienen renta de eso, al tener rentas condiciona entrada en el mercado y eso es lo que hace que esos países no se desarrollen, no se industrialicen y demás. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, un poco también queríamos darle contexto al surgimiento de esta teoría, que para entender un poco más por dónde viene, que básicamente surge, bueno, principalmente en la década del 90, un poco a principios de los 2000 también, que bueno, viene también busca dar una respuesta a un problema al cual la teoría clásica de las ventajas comparativas estáticas no estaba dando, que era la situación de crisis que estaban atravesando todos estos países más periféricos, exportadores de materias primas y demás. Y bueno, ya en los 90, después de la década del 80, que es considerada la década perdida porque está marcada por la crisis de la deuda, los países latinoamericanos se encontraban en negociaciones extensas con los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, quienes imponían o impulsaban reformas de corte neoliberal, que era, ¿no?, la teoría predominante en la época, que nada, bueno, brevemente, los problemas que esta teoría ve como estructurales de los países latinoamericanos, que bueno, considera como la fuga de capitales, el desempleo y el subempleo, las escaladas inflacionarias y la mala distribución del ingreso, y bueno, el déficit, lógicamente, de las cuentas externas, los asocia a las políticas e instituciones insostenibles, como definen, llevadas adelante, que son básicamente esta orientación a crecer hacia adentro, la sobrevaluación de las monedas, las políticas proteccionistas, la falta de incentivos al ahorro, y bueno, el peso excesivo del Estado en detrimento del sector privado. Y bueno, en línea con esto, lo que se propone, o las políticas sugeridas, que eran justamente las impulsadas por este tipo de organismos, eran orientar hacia el exterior la política económica, promover la entrada de capitales externos, disminuir el rol del Estado, desreglamentar el comercio exterior y el mercado general, achicar el papel del Estado como productor de... como productor básicamente de bienes y servicios, privatizar las empresas públicas, y bueno, detrás de esta idea de liberalizar el comercio exterior se suponía que se iban a retraer los sectores ineficientes y en compensación a eso iban a avanzar los sectores más eficientes. Y acá vemos cierta coincidencia entre lo que propone esta teoría y las propuestas que dan también estos autores de La maldición de los recursos naturales, que básicamente la respuesta que se da frente a esta ineficiencia del Estado y demás es, o sea, que justamente un poco lo que se supone es que el Estado proteccionista subsidia o financia una industria ineficiente. Es una política ortodoxa y minimizar los ingresos estatales para ampliar el excedente de la explotación de las transnacionales en los recursos, dado que bueno, el problema era justamente la mala gestión de las rentas provenientes de los recursos naturales. Bueno, acá tenemos una cita de un texto que habla justamente de esto, que dice: la tesis de la maldición tuvo un éxito fulminante porque apoyaba la agenda privatizadora y promultinacionales de la buena gobernanza del Banco Mundial. Fue discutida y corroborada empíricamente más tarde por cientos de investigaciones que llegaron tras casi 4 decenas de metaanálisis a la conclusión de que la maldición era condicional a la calidad de las instituciones. Bueno, entonces, yendo a ver si esto realmente aplica para América Latina o no, retomando un poco lo que exponía Denise al principio del estructuralismo, lo que plantea esta teoría y bueno, el neoestructuralismo, que es como su derivación más reciente, más contemporánea a estas épocas, es bueno, en principio, que los problemas no son por distorsiones inducidos de la política económica, sino que tienen un origen histórico y son problemas estructurales de la matriz económica, en el cual sigue teniendo vigencia el patrón de inserción externa, que tiene una especialización empobrecedora y es un patrón justamente desarticulado, vulnerable y heterogéneo, en línea con esta idea de la heterogeneidad estructural propia de las economías latinoamericanas. Y ya en el 78 la CEPAL encara un programa denominado Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente, en el cual bueno, hay dos grandes producciones. Nosotras de eso trabajamos particularmente los aportes de Zunkel, Prebisch y Tomasini, que bueno, básicamente entienden que la forma en la que se apropian los recursos naturales es un aspecto clave de la organización social y que en América Latina esa apropiación se dio a través de intervenciones de sociedades externas, ¿no? Esto que hablábamos al principio, esta relación centro-periferia y cómo se fueron estructurando las economías a partir de esa inserción en el mercado internacional, ¿no? Bueno, que está 5 minutos más. Ok, ya, igual sí, ya estoy más o menos. Sorry, Frank. Bueno, básicamente esa apropiación se dio a través de intervenciones de sociedades externas que buscaban apropiarse de esos recursos para producir bienes que sus propias sociedades demandan y apropiar de excedentes financieros. Después, bueno, una de las cosas que Preich plantea es que las empresas transnacionales penetraron en la periferia imponiendo lo que él denomina la sociedad privilegiada de consumo en una estructura económica sumamente inequitativa, lo cual promovió un desarrollo socialmente excluyente y conflictivo. Y bueno, dice que esta sociedad privilegiada de consumo y la presencia de las transnacionales es incompatible con la integración de las masas, y principalmente porque imposibilita el potencial de acumulación de capital. Y bueno, a partir de los 70 esta relación entre la periferia y el centro se dio en un proceso transnacional donde se fue más allá del mercado de bienes y factores a un proceso de mayor mimetización entre la estructura económica y política, y los estilos de desarrollo pasaron a estar mucho más tensionados o condicionados por las tendencias previas. Y bueno, acá un poco lo que vemos es que en esta teoría tiene un peso fundamental la forma de inserción internacional y la relación con las potencias, lo cual es un factor que en los autores de La Maldición no es muy tenido en cuenta. Bien, retomando un poco con lo del neoestructuralismo, básicamente lo que propone en pos de lo que propone en pos de alcanzar una estructura productiva que tenga una inserción eficiente en la economía mundial, mayor generación de empleo productivo, que reduzca la tensión estructural, mejore la distribución del ingreso. Lo que se debe es encarar un proceso de industrialización desde dentro hacia los mercados internos y externos, considerando los aspectos, los ámbitos prioritarios en una estrategia de desarrollo a largo plazo, con una sólida inserción en la economía mundial. Y esta es como una de las cosas centrales en relación a los recursos, adoptar una estrategia de competitividad dinámica donde se pase de una lógica de la renta perecible de los recursos naturales a rentas dinámicas en función de la incorporación del progreso técnico a la producción, y se le dé prioridad a la exportación de nuevos productos y particularmente aquellos que abran nuevos mercados. Y también se habla de aprovechar la red de intercambio internacional que tienen las transnacionales justamente para poder insertarse a través de eso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Las conclusiones? Sí. Bueno. Bueno, está bien. Es básicamente eso, y medio lo que propone es que América Latina debe emprender una búsqueda creativa de su propio estilo de desarrollo, aprovechando esta abundancia de recursos naturales a fin de superar este rol más pasivo e imitativo que había tenido el proceso de industrialización previo. Bien. Y bueno, a modo de cierre, lo principal, o al menos algo que nos parece interesante rescatar, poniendo en diálogo tanto las propuestas del estructuralismo, las lecturas que hace en el estructuralismo, con lo que plantea La Maldición de los Recursos Naturales, o lo que me parece más antagónico entre ambas, es que una es la inacción del Estado y la otra es la acción, ¿no? Una posición al Estado como un actor central en la toma de decisiones para encarar procesos industrialistas, de industrialización, procesos de desarrollo, y el otro lo que pide es el corrimiento del Estado, ¿no? Esta idea de que, bueno, La Maldición va a poner como al Estado como el culpable de este atraso, de este subdesarrollo, y el estructuralismo viene a poner otras cosas en juego y otras cosas en diálogo, y quizás a ver como las cuestiones más políticas de cara a, también a cómo se relacionan los países entre sí, que es algo que La Maldición no discute. Bueno, por otro lado también la industria ineficiente que describen los autores de La Maldición, que lo consideran como parte de este problema de la abundancia de los recursos naturales, el estructuralismo originalmente tenía un foco en la industrialización, justamente entendiendo que era necesaria para un proceso de desarrollo, particularmente en el crecimiento y la generación de empleo. Si bien más que nada desde el neoestructuralismo se hace una mirada crítica de esa industria y sus ineficiencias, sí, y considera los incentivos a aumentar esa competitividad y demás, sí la considera un baluarte y una base sobre la cual apoyarse para encarar un nuevo proceso de desarrollo. Después, bueno, nada. Esto que mencionaba anteriormente, que el neoestructuralismo identifica el origen de estos problemas en la historia y en la estructura, no como algo que surge de la nada. Y bueno, esto que plantea encarar un estilo de desarrollo propio aprovechando los recursos naturales. Básicamente vemos que hay puntos de contacto, si bien igual es importante aclarar que... Leen el mismo problema en realidad, o sea, están trabajando lo mismo, ¿no? ¿Por qué estos países no se desarrollan o por qué están atrasados en relación a los países donde escasean los recursos naturales? La diferencia está en qué causas asignan a esa situación y qué propuestas tienen. Claro, sí. Sí, bueno, igual nada, es importante aclarar que el estructuralismo es una escuela de pensamiento y esta teoría de la maldición de los recursos es meramente una teoría en sí. Nada, la explicación que se le da y las soluciones son diferentes y haciendo toda esta lectura entendemos que esta no es, esta presunta maldición no es una situación dada, sino que viene toda una trayectoria de desarrollo y de toda esta forma de inserción y de las relaciones internacionales entre países y que es posible, plausible de ser subvertida, de que no sea una maldición simplemente. Eso. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Diego Taraborrelli, sí, de la Universidad Nacional de Quilmes, que va a presentar Régimen Institucional de la Dependencia Agroindustrial Argentina. O sea, vamos de los problemas más generales, más teóricos, a involucrarnos más en los problemas específicos. Más específicos. Sí. ¿Vos tenés presentación? Tengo una presentación, pero es una esquemita nomás, así bueno, que no... No la querés proyectar. No hay problema. Okay. Sí, y la verdad que me parecieron súper buenas las dos presentaciones porque medio que le dan un encuadre a lo que yo vengo pensando. De hecho, lo que vengo a comentarles hoy es un trabajo que estoy intentando avanzar. Entonces, les pido disculpas por ahí hay tantos detalles que voy a dejar pasar. Pero en realidad el punto que me hace o que me hizo pensar en esto fue el proceso de sojización en Argentina. Me imagino que estamos en autos de qué se trata esto, ¿no? Un proceso de agriculturización que empieza en la Argentina en los 70 con una fase vinculada a la soja a partir de los años 90 fundamentalmente, en donde desde mediados de los 90 a la actualidad las hectáreas de soja pasaron de menos de 8 millones de hectáreas a un pico en el 2014 de más de 20. ¿Sí? Todo ese crecimiento en términos espaciales, esa expansión de la soja en términos cuantitativos, tiene toda una serie de consecuencias cualitativas que han sido muy estudiadas en términos ambientales, en términos sociales y económicos, y en términos desde la economía política también. Una de las características de este fenómeno de sojización es la composición del entramado de actores que lleva adelante este proceso de expansión de la soja. Entonces, si uno parte de un esquema, a los nervios, mirá cómo estoy temblando, ¿no? Si uno parte de un esquema presentándolos como si fuese un rombo, uno podría ver que, y ese rombo lo dividimos en tres, podemos ver que en las fases iniciales del complejo oleaginoso argentino, encontramos que hay una superconcentración de actores en aquellos que proveen de insumos al complejo oleaginoso. Insumos nos referimos a este paquete tecnológico que implica la semilla transgénica más el agroquímico activo o el glifosato conocido, ¿no? O sea, las mismas empresas venden las semillas con el agroquímico. Eso que es conocido como paquete tecnológico a nivel mundial es un mercado hiperconcentrado en donde una empresa sola, que es Monsanto más Bayer, hoy en día concentra casi el 40% del mercado de semillas. ¿Sí? Después en Argentina, ¿cómo funciona eso? Bueno, tiene licenciatarios que revenden la tecnología, ¿no? que ofrecen estos grandes empleos grandes conglomerados internacionales. En la otra punta del complejo, en la parte de la comercialización, o en el caso de la Argentina, de la exportación de granos o de derivados de estos granos, también aparece un sector hiperconcentrado. Sí, hiperconcentrado también en empresas multinacionales, en donde no son más de 8 empresas las que comercializan el 90% de la producción del complejo oleaginoso en la Argentina. ¿Sí? Lo interesante de ese otro sector, así al principio como al final, es que están, aparte de concentrados, extranjerizados. ¿Sí? Por eso fue tan importante el caso de Vicentín, ¿no? Y representado como una oportunidad de que el Estado pueda meter una pata en este rubro de la exportación de granos. Y ahora vamos a ver por qué era tan importante. En el medio de este rombo, en la parte más ancha, ¿no? En la panza, aparece el sector productivo. ¿Sí? Y en Argentina, según los últimos datos del censo 2018, que fue el más nuevo que se hizo, figuran que hay más de 250.000 establecimientos productivos. Sí, por eso es la parte más gorda. Esos 250.000 establecimientos productivos, no todos necesariamente producen soja. ¿Sí? Pero considerando que la soja es el producto estrella del agro argentino, que 7 de cada 10 dólares que entran a la Argentina vienen de este complejo, es interesante ver que solamente 15 grupos económicos, ¿sí? 15 grandes empresas, producen el 85% de la tierra en la Argentina, vinculada a la soja, siempre hablando del complejo de la soja, ¿no? O sea, el 85% de las hectáreas destinadas a la soja, donde se siembra y se cosecha la soja, está trabajada por no más de 15 empresas. Entonces, como les decía, todo este proceso de sojización fue ampliamente estudiado en sus características y en sus componentes, ¿no? Las consecuencias económicas, las consecuencias espaciales, por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola y el impacto ambiental que trae esto, el impacto social que trae la frontera agrícola. O sea, se llevan puesto el monte nativo, pero al mismo tiempo, el bosque nativo, pero al mismo tiempo hay comunidades desplazadas. En términos económicos hay un desplazamiento de actividades económicas tradicionales, como por ejemplo la lechería, que se hace más lejos, la ganadería, que se hace más lejos. En términos ambientales, en las zonas exclusivamente dedicadas a la producción agrícola, se habla de la calidad del suelo, ¿no? La cantidad de nutrientes que se consumen y cómo se reemplazan esos nutrientes en las zonas productivas. Y ahí aparece un montón de autores, ¿no? Muchos autores y desde distintas miradas y lecturas y posiciones, ¿no? Algunos a favor de este modelo, otros en contra de este modelo. Aparecen distintas lecturas. Lo que me parece interesante es que dentro de todos estos grandes grupos o enfoques o miradas o paradigmas, hay muy pocos trabajos que analicen de manera agregada el marco institucional que permite la acumulación y la apropiación de esa acumulación dentro de la Argentina. ¿Sí? Y eso es interesante pensar, porque hay todo un marco normativo que en general, por ejemplo, aquellos que trabajan las leyes de semillas toman y analizan el marco normativo de las leyes de semillas, pero pierde conexión, como por ejemplo con la ley de granos. O sea, no hay como una desconexión en el análisis normativo de los distintos componentes que hacen a esta argamasa institucional que promueve el agronegocio. Y lo que es interesante cuando uno los toma de manera agregada es el papel que tiene el neoliberalismo en este contexto que mencionaban las chicas, ¿no? De los estilos de desarrollo, el neoliberalismo, la globalización, cómo eso en la Argentina, la expresión del régimen político, fue la dictadura militar. Entonces, en la primera oleada neoliberal de los 70 con la dictadura y en una profundización de esa oleada neoliberal, la segunda oleada con el menemismo, se puede ver cómo la liberación, la liberalización y la flexibilización del entramado normativo, cómo el papel del Estado termina reconfigurándose, permitiendo el avance de este modelo de producción y de alguna manera tomando la noción de estilo de desarrollo, ¿no? O sea, consolidando el entramado normativo para pensar este estilo de desarrollo dentro de una estructura determinada de país en desarrollo dentro de un sistema específico. Entonces, A partir de ahí se me ocurrió pensar que en estas características del agronegocio dependiente, ¿no?, en donde nos dicen qué producir, estas empresas que venden la tecnología, nos dicen cómo vender y cuánto vender, y en qué momento vender, de parte de estas empresas multinacionales comercializadoras de grano, de alguna manera esto nos da la posibilidad de pensar en un agronegocio, un sistema agroindustrial argentino con características dependientes, altamente extranjerizado y altamente con niveles de concentración en los núcleos de poder de cada uno de estos complejos. Y ahí se me ocurrió pensar en una serie de semillas de leyes en donde se parte de pensar el primer componente, que es la ley de semillas, ¿sí? Y lo que se puede ver es que, lógicamente, la ley de semillas argentina fue pensada en el 73, en el marco del peronismo, pero fue como implementada y regulada, implementada y llevada adelante por, reglamentada por la dictadura militar en el 78. Una de las características que tenía esta ley era que respetaba el derecho de los productores de guardar semilla y sembrarla al año siguiente, ¿sí? Lo que no podía hacer era venderla. Y ahí hay como cuestiones medias técnicas, ¿no? Una diferencia entre los maíces y entre la soja. La característica que tiene la soja es que como que tiene el macho y la hembra dentro de la misma semilla, es autógama. Entonces uno guarda la semilla y al año siguiente puede volver a usarla sin que pierda características genéticas, ¿no? O sea, eso es lo que la hace interesante. Lo que terminó pasando con esto es que la discusión, o sea, se implementa la innovación tecnológica de la biotecnología, desde el Estado se arma un entramado normativo que envuelve a la ley de semillas, y se crea la Comisión Nacional de Biotecnología, por ejemplo, para evaluar las semillas transgénicas, se habilita el Instituto Nacional de Semillas para estudiar la validez o no de este tipo de eventos, que se terminan aprobando en el 96, y en menos de 3 años, el 90% de la soja sembrada en Argentina era transgénica, ¿sí? Quien tenía la patente en ese momento era la multinacional Monsanto, ¿sí? Entonces, es interesante, cuando uno se mete a ver cómo fue el desarrollo y la expansión de esa semilla, fue como medio como la conocida bolsa blanca, que era como tipo, ¿viste?, una especie de contrabando o de bolsa, un mercado negro de semillas, ¿sí? Entonces, ahí aparece una primera ley que es fundamental y que ha sido puesta en discusión, o que está siendo presionada desde hace muchos años para que se modifique, por parte de las empresas multinacionales y de los socios locales, ¿no? Las asociaciones de semilleros y ese tipo de organismos de actores locales en asociación a estos internacionales. Esa es una primera ley. Una segunda ley es la ley de entidades financieras. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la ley de entidades financieras para pensar el agronegocio? La ley de entidades financieras fue como un Martínez de Hoz la presentó como una medida revolucionaria en los 70, ¿sí? Lo que hizo fue flexibilizar todo el mercado financiero. Como parte de esa flexibilización, por un lado podemos pensar que lo que permitió es que se despliegue toda una serie de innovaciones o de esquemas de financiamiento, como por ejemplo los pools de siembra o los fideicomisos, ¿sí? Todos ese tipo de esquemas de financiamiento están enmarcados en la ley de entidades financieras. Eso por un lado. Y por el otro, es que en los 80, como había tanta inestabilidad macroeconómica, los productores siguieron haciendo, con más que nunca, que era financiarse con los grandes actores, con los proveedores de semillas, por ejemplo. Le decían, bueno, me adelantás las semillas y el agroquímico y yo te lo pago cuando cosecho, ¿sí? De alguna manera, este esquema lo que permitía también era que las empresas, que ya eran poderosas de por sí, se ganen más poder, y el productor se vuelva más dependiente. Es decir, el sistema bancario durante los 80 medio que fue desplazado cobra protagonismo durante los 90, pero así todo, lo interesante me parece que es los esquemas de contratación, o sea, de articulación financiera entre productores. Esa es una segunda medida que me parece interesante. La tercera es la ley de inversiones extranjeras, también de la dictadura. Y por eso es importante la historia y pensar en estilos de desarrollo, ¿no? Porque lo que se rompe con la dictadura es justamente una manera de ver y de pensar el papel del Estado en la economía. Con la ley de inversiones extranjeras lo que se puede ver es que se quitan todas las restricciones existentes a, por ejemplo, el movimiento de capitales. Esto que hablamos en la primera presentación, compañero, ¿no? O sea, las empresas pueden invertir y llevarse lo que quieren, remesar todo lo que quieren, no hay plazos, no hay controles de nada. En su momento, la ley de inversiones extranjeras del 73, por ejemplo, decía que el Estado habilitaba o aprobaba determinadas inversiones siempre que contribuyan al desarrollo nacional, por ejemplo. O sea, pasaban por el Poder Ejecutivo las inversiones extranjeras. Eran evaluadas por el Poder Ejecutivo. Ya no es necesario eso. Eso es lo que permitió que lleguen un montón de capitales de cada uno de los distintos eslabones y sobre todo tuvo un impacto grande en el final de la cadena, en donde las empresas comercializadoras compraron puertos, compraron instalaciones, o invirtieron en infraestructuras que les permitió consolidarse, por ejemplo, en el sector aceitero, que es uno de los más fuertes que tiene el complejo oleaginoso en este momento. Las inversiones extranjeras fueron destinadas a, o se orientaron a, agrandar las plantas, a crear plantas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra ley importante, ya pensando en el medio, en los productores, es la ley de arrendamientos, ¿sí? Algo que habilita los pools de siembra, es esta asociación entre varios productores que no necesariamente son productores. Hay un abogado, por ejemplo, puede invertir en un pool de siembra y un tipo que nunca pisó un campo ni vio una vaca puede ser socio de un pool de siembra, por ejemplo. Lo que es interesante es que la nueva ley de arrendamientos, la última ley de arrendamientos aún vigente, es de 1980, y uno de los elementos que hace es quitar el límite de alquileres. Entonces hoy en día un arrendatario puede alquilar 90.000 hectáreas, por ejemplo. De hecho, no sé si escucharon hablar alguna vez de Globo Copatel, que él se autodefine como un sin tierra, porque él dice que, bueno, que su familia en Carlos Casares tiene 2.000 hectáreas, pero él produce 100.000. Cinco más. Ya estoy terminando, muchas gracias. Esa es una ley importante, la ley de arrendamiento, que sigue hoy vigente. Y hacia el final de la cadena tenemos una serie de, o una secuencia de políticas que terminan consolidando el poder de las empresas multinacionales, ¿no? Que es, en primer lugar, el control que tuvo el Estado sobre el mercado externo, ¿sí? Durante mucho tiempo el Estado, incluso en los 70, el Estado monopolizó el comercio exterior argentino. Con la ley de granos, de la dictadura, que sigue hoy vigente, lo que termina pasando es que los entes reguladores del comercio exterior en la Argentina desaparecieron o perdieron competencias. Entonces, ¿cómo sabe hoy el Estado cuánto exportan este grupo concentrado de empresas exportadoras? A través de una declaración jurada, ¿sí? Y la característica que tiene esas declaraciones juradas es que le da un plazo determinado de tiempo para que las empresas liquiden eso que dicen que van a exportar. Por ejemplo, dicen, yo este año exporté 100 millones de toneladas. Supongamos, no es una exageración, pero 100 millones de toneladas. Tienen un año para liquidar el monto correspondiente a esos 100 millones de hectáreas por un monto fijo. O sea, porque dicen, yo exporté 100 millones de hectáreas a 100 pesos la tonelada. Lo que puede pasar es que en el medio te explote una guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, y el precio de ese bien aumenta. Pero ellos ya tienen una declaración jurada que iban a vender a un determinado precio. Esa diferencia se las quedan ellos. ¿Por qué es importante eso? Y porque sobre eso se le cobran las retenciones a los exportadores. Y a su vez los exportadores le cobran, en lo que le compran a los productores, le descuentan esas retenciones. Por eso los que chillan ante el momento de hablar de retenciones son los productores, pero en realidad se le aplica a los exportadores. Lo que pasa es que ese precio se traslada a los productores. Como parte de este esquema aparece la eliminación de la Junta Nacional de Granos, que era aquella que en su momento se ocupaba de fiscalizar qué se exportaba, cómo se exportaba, cuánto se exportaba. Era la pata del Estado en el mercado externo de granos. Se elimina, o sea, con la dictadura se le quitan competencias y se elimina completamente en el 91. Es decir, el Estado hoy en día no tiene una pata que regule o que fiscalice o que revise cómo funciona el mercado de exportación de granos. Por eso era tan importante Vicentín. Tener una empresa pública que participe del mercado de exportación de granos. Y de la mano, y ya es la última, que me parece que es muy importante, es la ley de puertos. Sí, que está la ley de puertos, que también habla de la posibilidad de que el sector privado instale sus propios puertos. Hoy en día el 98% de las exportaciones de granos se hace a través de puertos privados. ¿Sí? Que son puertos pertenecientes a estas empresas exportadoras. Entonces, literalmente el Estado no tiene la posibilidad de avanzar en el control de qué vende y cuánto vende la Argentina. Y a modo de cierre, de esto que lo armé así, que es, bueno, que en definitiva el entramado institucional y normativo argentino lo que termina haciendo es garantizando la acumulación de los grupos económicos concentrados y de capital extranjero. Y que esto no es algo un entramado que viene desde los años 70 y que no se ha podido desarmar. De hecho, no se ha buscado ir a la raíz de fondo, que es lo que sostiene este esquema. Es un esquema que valida un estilo de desarrollo, por usar el término, pero valida a la Argentina como un enclave exportador de materias primas agropecuarias, que habilita a su vez prácticas especulativas de los grandes jugadores. O sea, que incluso dejan de ser manganetas ilegales porque están dentro de la ley. Y que en definitiva todo esto lo que hace es condicionar la planificación del desarrollo económico, definir de manera autónoma el estilo de desarrollo que más nos conviene. Así que bueno, eso era todo. Bueno, impecable 2020. Muchas gracias. Y nos queda la ponencia de Ignacio. Y cuando termine Ignacio, nos damos unos minutos, los que nos queden antes de pasar al cierre en el primer piso, para charlar, discutir los temas que han salido en estas cuatro ponencias. Bueno, Ignacio Ercolani, de la Universidad Nacional de Avellaneda, iba a presentar... ¿No? Perdón. No pasa nada. ¿De qué universidad? Soy sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y actualmente estoy terminando mi tesis de maestría en sociología económica de la UNSAM. Bueno, teníamos mal anotado el dato, por lo menos acá en el programa. Y pertenezco a la OSEP, al Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Bueno, perdón y gracias por la aclaración. Y bueno, no pasa nada, no quiero que alguien me diga. Esperemos que robar. El título también de la ponencia sea correcto: el Summa Kasai como alternativa al desarrollo, una forma diferente de relacionarnos con la naturaleza. Ahí estamos. Óptimo, bien. Óptimo, excelente. Bien. Bueno, adelante. Gracias. Esto, como recién comentaba, esta ponencia es de alguna manera una pequeña reflexión, digamos, que deriva de esto de mi tesis sobre desarrollos alternativos y alternativas al desarrollo, disputas en torno al desarrollo latinoamericano, que estoy terminando. Ahí estamos en tratativas con Esteban Serrani, que es mi director, para tratar de hacer las últimas correcciones y esperemos. Lo conocemos. Sí. tenerlo listo pronto. Bueno, esto, la ponencia tiene que ver... Justo estaba por hacer la foto. Sé que comunicación de la UNCI, no se sientan inhibidos. Algo en barrio, y después lo dejo, me voy. Excelente. Bueno, esto es, digamos, trabajar un poco en una de las corrientes que se presenta en la tesis, que tiene que ver con la idea del buen vivir, ¿no? Así que bueno, en este sentido, digamos, es bueno que me hayan dejado sobre el final, porque digo, esto venía de alguna manera girando en torno al desarrollo. Yo no vengo a hablar de desarrollo, al contrario, vengo a hablar de no desarrollo. Y bueno, nada, espero poder dejar 5 o 10 minutos sobre el final también para que la gente me increpe y me insulte tal cual en mis ponencias. No, pero bueno, nada, esto, digamos, entrando ya para no distraerme más, sí, digamos, la ponencia de alguna manera trata de pensar o trata de poner en discusión justamente el desarrollo en sí, ¿no? Digamos, la ponencia lo que trata de entender es, digamos, por qué, especialmente en Argentina, digamos, hoy pareciera que existe un consenso bastante acabado en torno al desarrollo, no así, digamos, a las distintas estrategias que se pueden, digamos, con las cuales llegar al desarrollo. Ahí hay numerosas discusiones, digo, hoy justamente los compañeros han presentado un poco, ¿no?, algunas, digamos, de estas cuestiones, ¿no?, hablando de los estilos de desarrollo, ¿no? Pero en general, digamos, en todo lo que fue, de alguna manera, por decirlo, todo lo que es el arco político, hay como una especie de consenso, ¿no?, donde siempre se cita un poco al desarrollo, ¿sí?, ¿no? Después hay estos estilos, digamos, otros países que dicen, no, desarrollemos como Corea, ¿no? Pero pareciera en general que esto, lo que no parece estar en disputa es, digamos, la necesidad de alcanzar el desarrollo. Bueno, y que, digamos, entonces lo que me pregunto, o lo que trata, digamos, de entender la ponencia es esto, es decir, ¿por qué no se discute el desarrollo? Y en tal caso, si hay, digamos, alguna otra opción que no esté, digamos, dentro del desarrollo y sea, digamos, de alguna manera plausible de ser llevada a cabo adelante, digamos, en ciertos términos. Bueno, de alguna manera, digamos, la introducción tiene que ver con un poco el reconto, ¿no?, de lo que es, digamos, el nacimiento del desarrollo, ¿no?, a partir del planteo de Truman, digamos, cómo cómo a partir del año 50 Estados Unidos va empujando este modelo de desarrollo, digamos, en el marco de la Guerra Fría, ¿no?, las distintas teorías alrededor del desarrollo, ¿no?, que se fueron dando a lo largo de la historia, que yo obviamente no las quiero enumerar acá, seguramente porque algunos las conocen incluso mejor que yo, digamos, porque tampoco es el meollo de la ponencia. Y, la crítica o lo que empiezan a ser las primeras críticas, ¿no?, de las que van a ser las corrientes posdesarrollistas, ¿no?, a partir que retoman algunas cuestiones de la crítica posmoderna, ¿no?, y el postestructuralismo, sobre todo, digamos, en lo que a mí respecta, me interesa particularmente las críticas que se hacen desde Latinoamérica, que en parte también retoman un poco, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la poscolonialidad, ¿no?, retomando autores como Quijano. En ese sentido, Esteva, Arturo Escobar, de una manera, ellos lo primero que dicen es, bueno, digamos, la idea de desarrollo, digamos, a nosotros como países latinoamericanos nos deja en una situación de necesariamente subdesarrollo. Bueno, ¿qué es el subdesarrollo? Bueno, lo que dicen, digo, primero nosotros renegamos esta cuestión, digo, ahí hay una cuestión, digamos, que ellos dicen, nos deja, digamos, nos pone en una posición de humildad, digamos, de vergüenza, que tiene que ver con la idea de ser menos que otros, ¿no? El subdesarrollo necesariamente, digamos, significa que sos menos que otros países. Bueno, nosotros, ellos de alguna manera lo primero que hacen para, digamos, para fundar su crítica es esto, digamos, rechazar esa idea de desarrollo que va asociada a la idea de subdesarrollo y empezar a criticar un poco el concepto de desarrollo como concepto, no solo, digamos, como teoría o como modelo económico, sino también como modelo cultural, ¿no? Ellos dicen, el desarrollo viene a ser un modelo que nos imponen desde los países centrales, así como, digamos, al principio, digamos, el primer modelo de imposición lo impone, lo trae España a nuestras tierras con su modelo de fe cristiana, ¿no? Después viene Europa, ¿no?, que impone su modelo de ciencia occidental, digamos, en la minimización, sobre todo, de otros saberes. Bueno, el modelo de desarrollo es la tercera ola de esta colonialidad que trae Estados Unidos, y lo que quieren poner de alguna manera es el modelo de estilo de vida americano, digamos, para el resto de los países, ¿no? Entonces, ellos, de alguna manera, lo que dicen es esto: hay un intento de monopolizar culturalmente, digamos, de destruir, digamos, los saberes propios de nuestra región. Y, digamos, la imposición que trae, digamos, el desarrollo en términos, digamos, de único camino para alcanzar la mejora material, la mejora, digamos, de las condiciones económicas, lo empiezan a discutir. Dicen, nosotros creemos que existen otras maneras, que no necesariamente, digamos, el crecimiento económico tiene que ser una cuestión, digamos, inevitable para mejorar las condiciones materiales y sociales digamos, en nuestra región. Y la otra cuestión, y obviamente que, digo, atañe a lo que estamos viendo hoy, tiene que ver con la explotación de recursos naturales. El modelo de desarrollo, dicen ellos, en cualquiera de sus versiones, tiene, y digamos, asume una versión de esto, de la naturaleza, simplemente como un recurso. Recurso que puede ser, digamos, en su versión más nacionalista, digamos, manejado por el Estado, pero no, la concepción, digamos, es eso. Es algo que hay que dominar, que hay que explotar. Después, bueno, nada, esto, capaz que tener más cuidado o no, cómo se hace eso. Bueno, el summa causae, que es, digamos, de alguna manera, digamos, una corriente teórica que reencarna, en cierto sentido, los saberes ancestrales de, digamos, de las corrientes aborígenes de nuestra región, sobre todo, ¿no?, en zonas como Ecuador o Bolivia, que, bueno, con la aparición, en cierto sentido, y la recuperación de los movimientos andinos a través de los movimientos populares, de alguna manera lo que vienen a poner en duda es esto, digamos, decir, nosotros creemos que la naturaleza no es solo un recurso, la naturaleza para nosotros tiene, digamos, un valor inherente que escapa, digamos, a la concepción, digamos, al solo uso de, digamos, de lo que puede ser para el humano, y significa para nosotros esto, otra forma, digamos, de que no tiene que ver esto solo con la explotación, sino con nuestro lugar, con nuestra pertenencia, con la pertenencia, digamos, con recuperar la idea del humano como parte de la naturaleza, ¿no? Sentirse parte también, digamos, de este lugar. Y en este sentido, digamos, de esto, pensar otras formas, digamos, de relacionarse con lo natural y con los recursos. La crítica, digamos, para mí más interesante, y que en cierto sentido van a ser estas corrientes teóricas, al igual que, digamos, que otras que se engloban dentro de lo que es el postdesarrollismo, tiene que ver con decir, bueno, el desarrollo, digamos, entiende, digamos, la mejora necesariamente en términos de consumo y de apropiación material. En ese sentido, hay un montón de prácticas, hay un montón de formas de bienestar que quedan afuera. Digo, el crecimiento principal eje articulador del desarrollo no considera un montón de formas de producción, por ejemplo, y de consumo que no tengan que ver necesariamente, digamos, con la participación del mercado. ¿No? Un ejemplo muy simple, si yo, digamos, planto 3 plantas de tomate, digamos, y vivo mejor porque estoy comiendo tomate, digamos, como eso no se mide en términos de producción, digamos, para el desarrollo, digo, para el como no hay un crecimiento, por eso yo no lo vendo, digamos, no hay una idea de desarrollo, bueno, se supone que estás igual. Bueno, ya lo que dicen es, nosotros queremos venir a discutir esto, creemos que puede haber otras formas de producción y de consumo que, digamos, que no estén atadas a necesariamente, digamos, a esto, a finalizar en el mercado, que pueden, digamos, que pueden traer una mejora y un bienestar. Y en este sentido, bueno, ¿no? También, digo, retomar a otras cuestiones, ¿no? Que vienen, del, por ejemplo, del ecofeminismo, ¿no? Cómo reformular un poco también, ¿no?, lo que son la idea de las tareas de cuidado, ¿no? Digo, necesariamente, digamos, cómo algunas tareas de cuidado que no necesariamente se tengan que mercantilizar, digamos, y trabajen valorizando, ¿no?, y mejorando la calidad y el bienestar. Pero sobre todo, digamos, el eje central para mí, digo, así como lo plantean algunos autores de esta corriente, tiene que ver con, de alguna manera, cambiar el eje central, digamos, cambiar quién es el que decide qué es lo necesario de producir y consumir, digamos, de alguna manera ellos lo que dicen es, en el fondo la disputa tiene que ver con el mercado y el capitalismo, ¿no?, como entes que, de alguna manera, que deciden, digamos, qué es lo que se produce y qué no. En ese sentido, digamos, lo que se plantea sobre todo es un, digamos, las problemáticas que tienen que ver, digamos, con el mal uso de ciertos recursos, por supuesto, digamos, con lo que respecta a la extinción, digamos, de los recursos naturales, es lo que dicen, bueno, nosotros en ese sentido creemos que tiene que haber, digamos, que la decisión tiene que pasar por una cuestión de la comunidad, donde, digamos, ya no se piense en términos de las necesidades individuales, sino de esto, de la necesidad de la comunidad como un ente, ¿no?, como un todo. Ahora, lógicamente, esto, digo, dicho así, requiere suena bastante complejo, ¿no? Digo, cuando uno entiende, digo, y puede pensar, digo, como en ciertos países, digamos, donde hay un arraigo cultural que tiene que ver, digamos, con lo nativo. Bueno, pensarlo para nuestro país, yo creo, en ese sentido, parece ser bastante más difícil. Por supuesto, porque nosotros, en parte, somos, digamos, la Argentina se percibe como herencia cultural, digamos, que tiene que ver más con lo europeo. Y en ese sentido, bueno, digamos, tratar hoy de pensar un modelo que, digamos, que ya no traiga, o que, sobre todo, requiere, para mí, discutir una idea de que no necesariamente vas a vivir peor, digo, porque lo que está en disputa, o lo que me parece que trata de disputar un poco, es esto, el sentido común, de que necesariamente, digamos, se vive mejor a través de lo material, o a través de un aumento de las necesidades de los consumos materiales. Bueno. 5 más. Excelente. En ese sentido, creo que esto, que el buen vivir ha avanzado en algunas en algunos países, con algunas cuestiones que me parecen interesantes. Por supuesto, esto requiere también, a su vez, digo, poder traer a la discusión cuestiones como, digamos, a nivel internacional, como la deuda ecológica. Digo, necesariamente, si un país necesita, digamos, no, pretende no aumentar su explotación de recursos materiales, digamos, para poder disminuir de alguna manera la huella ecológica, bueno, habría que discutir también esto, digamos, en términos con los países centrales, el tema de las deudas ecológicas, digo, que tienen que ver, por supuesto, con las deudas de carbono, la biopiratería, los pasivos ambientales, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, me parece que lo más importante es esto. Hoy, digamos, creo que empezamos a reconocer la necesidad de esto, de encontrarle a la naturaleza, digamos, un valor, que tiene un valor más allá de la explotación y que tenemos que empezar a ver esto, la naturaleza, más allá de esto, de como un activo o no. Por supuesto, cuando uno lo, digamos, ve, digamos, para cerrar, el candidato a presidente más votado de la Argentina, ¿no? Te dice, se pueden contaminar los ríos. Pensar que podemos pensar un modelo de desarrollo, digamos, que no tenga que ver con el consumo, por supuesto parece casi una payasada, diría yo, ¿no? Digo, esto uno también tiene que ser consciente de esto. Ahora, sí creo que es importante, digamos, poder pensar de alguna manera, reflexionar en lo que plantean algunas corrientes teóricas, reflexionar digamos, en esto, en decir, bueno, discutamos algunas cuestiones, poder salir, digamos, de esto, de la discusión acerca de necesariamente sí o sí, si la salida va por el desarrollo, y pensar esto, sobre todo salir un poco de esta idea de decir, bueno, digamos, el entreguismo pasa así, solo sí, digamos, si sos un liberal y necesariamente, digamos, si querés los recursos del Estado, necesariamente, bueno, estás del lado de los buenos. Bueno, no, yo creo que no hay ni buenos ni malos, y creo que sí pensar lo ambiental como parte del problema de desarrollo y esto, y salir un poco, digamos, por lo menos a tratar de escuchar y entender otras cuestiones, parece que puede ser interesante para ampliar un poco el debate en este sentido. Gracias. Bueno, son 7 menos 10, y les parece, aprovechamos estos 10 minutitos para hacer una apuesta en común. Creo que de más está decir que la palabra más mencionada de esta mesa ha sido desarrollo, y en segundo lugar ambiente, y a veces con mayor o menor frecuencia, y Estado, ¿no? El Estado como ordenador o como problema de esta tensión. Yo no quiero condicionar el debate, me gustaría escucharlos a ustedes, que hagan un intercambio, que me parece que hay también un contrapunto en esta última ponencia, así que si se animan. Sí, a mí me siguió sobre todo pensando el tema de la soja, que creo que es algo que en particular lo que es el desarrollo de la Argentina es importante. Se me presentaron dos problemáticas. Por un lado, el pensar qué hacemos con la parte del monocultivo, esto del desarrollo sostenible, del agotamiento de los suelos, de que sabemos que no es infinito, y cómo eso va a convivir con esta necesidad de que nosotros tenemos la necesidad de exportar y traer divisas acá al país. Entonces, ¿cómo encontramos equilibrio entre, bueno, la soja genera un nivel de exportación necesario para nuestra importación de insumos, pero cómo hacemos para a su vez no destruir los suelos? Y por el otro lado, relacionado más puntualmente al dólar soja, esta decisión de cuántos que están exportando los productores de soja en relación a estas especulaciones de cuánto es que pueden ganar por encima o no del tipo de cambio.